Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar la información en especiales desde la casa, vamos a abrir nuestro segmento de las redes sociales. Aquí les presentamos información cultural que encontramos en el Facebook de Radio Casa de la Cultura y también de otros gestores culturales. Domingos de Casa Abierta hace la cordial invitación para este 4 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Un evento en el que participarán varios artistas y se desarrollará en Salcedo, provincia de Cotopaxi. También contamos con información de la presentación de la obra Bien Quedada o Mal Casada. La historia que tanto mujeres como hombres no se la pueden perder. Esto se realizará el 25 de agosto al 3 de septiembre. Tenemos esta última función este 3 de septiembre, el jueves, viernes y sábado a las 21 horas en el patio de comedias. Si quieren reservar entradas, tenemos los números 02-255-7568. Compartimos más información desde el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional del Ecuador presenta cine al aire libre hasta el 1 de septiembre. Así que todos están invitados a visitar la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted ahí podrá mirar en dónde, en qué lugares nomás estará presente la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con importantes películas de nuestro país. Y luego de repasar la información de las redes sociales, nos vamos con información de nuestro querido Ecuador. Vamos a revivir todos los hechos culturales más importantes de este 31 de agosto en el segmento Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 31 de agosto. En 1886 nace en Latacunga el poeta Félix Valencia Bisuete, que nos legó los poemarios Cantos de Vida y Muerte y los poemas de Dolor, donde está la letra de los pasillos, En la morgue, tu boca, mar adentro. En 1928 nace en Quimilí, provincia de Santiago del Estero, Argentina, la cantante Olga Gutiérrez María Olga Mafalda Iraolagoitia Gutiérrez. Llega a Ecuador en febrero de 1962 e incorpora su voz al canto de lo nuestro. En 1932 muere, a los 26 años de edad en Quito, en la confusión de la Guerra de los Cuatro Días, Cristóbal Ojeda Dávila, creador de los pasillos Alma Lojana, Viñedos y del San Juan Penas Mías. En Loja existe un parque en su honor. En 1957 nace en Guayaquil el autor-compositor Hugo Hidrobo. Creó varios temas en coautoría con Héctor Napolitano, éxitos como Gringa Loca y otros. En 1988 fallece en Guayaquil el escritor, poeta Pedro Rivadeneira. Creó los pasillos Piedad,